se te nota que subo a tu lado. No te reprocharé si tienes otra mujer en tu vida, pero dime que debo cambiar. Tantas veces lo voy a intentar. Dime quién contigo camina, con quién compartes todas tus fantasías. Contigo.